Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, ¿todo bien? Sí. Todo bien, una mañana fresca. Sí, pero... está frío. Cecilia, a ver, contanos y contale a la audiencia por qué él siempre ha decidido aumentar el bono de consulta. A ver. Bien, bueno. Primero y antes que nada, hay que dejar aclarado que el bono de consulta no se actualizaba desde agosto del 2021. O sea, llevábamos un año con incremento en las prestaciones sin tocar el valor del coseguro del bono consulta. Sí. Contemplando este acumulado, sumado a la inflación que surgió en el sector y que afecta al sector salud, teniendo en cuenta el incremento en los valores no solo de las prestaciones, sino también de los medicamentos e insumos que a diario lo vemos en la obra social, surge la necesidad, como para poder seguir manteniendo la calidad prestacional que hoy en día tiene siempre, de readecuar el valor de consulta. Se estudia esto, se ve y se observa que el incremento que había tenido los aportantes a la obra social en el mismo periodo había sido del 62% en cuanto al incremento salarial que habían tenido. Por lo tanto, se consideró que un 50% en el valor del bono consulta, pensándolo que no se actualiza ni mensual ni trimestralmente, sino que pasan varios meses en volver a realizarlo, era prudente. Comparándolo también con el resto de las obras sociales, sindicales en sí, que es con quien por ahí lo comparamos nosotros, y con las obras sociales provinciales. ¿Está más bajo que el resto? Exactamente, está más bajo que el resto. Hoy en día un afiliado a OCK que está pagando valor actualizado a agosto, 475 pesos, Unión Personal 790, OSDOP, que son docentes privados, 600, OSPLAD, también es de los docentes, 780 pesos, o sea, el valor de SEMPRE no es que supere, muy por el contrario, está por debajo de estos. Y tenemos en cuenta las obras sociales provinciales, también estamos por debajo, considerando, no sé, el Bioma, que es la obra social de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos un bono de consulta hoy en día de 300 pesos, IOMA tiene categorizado que va desde los 350 a los 495 pesos según la categoría del médico que atienda al afiliado. Claro. Cecilia, ¿cómo es el mecanismo para que se decida este aumento? Digo, ¿esto se vota en el directorio? ¿Cómo es el funcionamiento? Sí, esto se hace el estudio desde la obra social, obviamente el gerente general y las áreas técnicas, contables, financieras. Se eleva el informe a directorio, se analiza en directorio, sea presidente, vicepresidente y los directores, y se vota. Por mayoría, la mayoría es la que saca obviamente la resolución de lo que eleva siempre. Bien, ¿y habitualmente se actualiza una vez al año o no? En general ha estado años sin actualizar. Ahora la última actualización fue en agosto del 2021. Sí, había pasado un año de la última actualización. Claro. Que es algo más que importante para nosotros también, porque pensando en este aporte o en este extra que ingresa, nos permite empezar a estudiar y trabajar otras variables. Contemplar, por ejemplo, la realización de una nueva actualización de lo que es el formulario terapéutico. O sea, hay necesidades que sí o sí nos van a ser posibles gracias a este pequeño incremento que hemos hecho en el bono de consulta. La actualización del formulario terapéutico fue el año pasado en diciembre del 21, pero hoy por hoy sabemos que esto está provocando un gran impacto en el bolsillo del afiliado. Entonces, lo que queremos es, como primera medida, trabajar y lograr una mejor cobertura en los medicamentos para que los afiliados no sientan este impacto que el medicamento genera en ellos. Claro. Uh-huh. Cecilia, algún gremio salió a cuestionar este aumento, como sí. Utel, Palsitrazap, que sí, ¿entendés esta postura? ¿Qué tenés para decirles? Yo lo entiendo, obviamente que siempre es entendible el reclamo. Yo creo que el reclamo de Citrasap es diferente al reclamo de Utelpa. En lo que pude ver en las notas que salieron en los periódicos de hoy, lo que reclama Citrasap también es una mayor presencia dentro de la obra social. Es algo que hace años lo vienen reclamando y que en años anteriores lo hemos tenido. Nosotros recibíamos en su momento este abortellado y el doctor De Martini, si mal no recuerdo, y ellos se acercaban a la obra social una vez por mes, lo teníamos marcado, y desde la obra social les íbamos comentando las cosas nuevas que aparecían, los números como estaban, se iba trabajando mes a mes con ellos y interiorizándolos de la situación actual de la obra social. Yo creo que en lo que es este reclamo y lo que salió, se vislumbra la necesidad de ellos de estar más informados e interiorizados en el tema, pero creo que ya es una cuestión política que excede a lo que somos nosotros, obra social en sí. Por ahí sería una cuestión para hablar más a nivel de directorio. Claro. Bien, en cuanto al reclamo este del Citrasap. El reclamo del Citrasap. Y con respecto a las docentes, el reclamo es justo, obviamente. Yo entiendo la postura de ellas, que ven que se traslada todo este incremento al bolsillo del empleado, cosa que no es así cuando mencionan que por ahí los coseguros, no es que aumente solo a expensas del bolsillo del empleado, no se aumenta nunca un porcentaje diferente. El coseguro en las prestaciones, si bien son más altas, es porque es más alto el valor de la prestación y que tenemos valores que realmente superan lo que uno tenía pensado para este año, y realmente es el 20% o el 30% el coseguro en las prestaciones y se mantiene el porcentaje. Siempre que el coseguro sea más alto es porque el valor total de la prestación también lo es. Claro. La prestación lleva un 80% a cargo de SEMPRE y un 20% a cargo del afiliado, porcentaje que siempre se respeta. Bien. El 20 o el 30 siempre se respeta. Cecilia, bueno, el principal problema que afecta al trabajador, trabajadora y bueno, también me imagino a la obra social es la inflación. Venís contando que el aumento está por debajo también de la inflación. ¿Cómo está afectando a las prestaciones del SEMPRE este contexto económico? Hoy por hoy no se está resintiendo el servicio, hoy por hoy podemos seguir trabajando y dándole lo que necesita el afiliado. Eso sí, nos cuesta un poquito más y a diario lo sufrimos un poco más porque tenemos muchos de los insumos están dolarizados. Al sacar a pedir cotización de los mismos, no la obtenemos con la facilidad que la obteníamos hasta hace un par de meses atrás. Obviamente intentamos no cotizar y no podemos obligar a nadie a que nos cotice un insumo cuando por ahí, cuando lo tiene que reponer, no sabe si lo va a poder reponer o no. Entonces estamos viendo esa respuesta a diario. No se ha resentido aún, pero bueno, lo dije el otro día y lo vuelvo a repetir, lo que antes por ahí en el día podíamos sacar, hoy nos está costando un poquito más y bueno, tenemos que abrir un poco más las cotizaciones para poder obtener una respuesta. Claro. Cecilia, ¿y cuáles son las prestaciones que están más complicadas, por ponerle un término? Las que llevan insumos importados, dolarizados, todo lo que sean elementos para las cirugías y todo lo que es material e insumos ortesis y prótesis, que en general los discapacitados, la población discapacitada de la obra social es la que lo requiere, sillas de ruedas, tablas, claro, tablas de apoyo, ortesis y prótesis en general, caderas, claro, rodillas, Bien, Cecilia, válvulas, estén, todo lo que sea dolarizado o importado, o sea, importado, por ende, dolarizado, es lo que nos está costando más. Bien, Cecilia, no sé si quedó algo que nos quieras contar, comentar, si no, gracias, como siempre. Creería que el tema está. Bueno. Está explicado, hay que tener presente que el incremento se había realizado hace un año atrás, en agosto del 21, y que es un 50% el valor de incremento comparado con el incremento de la escala salarial, que fue del 62% en el mismo periodo. Bien, muchísimas gracias por estos minutos, Cecilia. No, gracias a ustedes. Bien. Que tengan buen día.